Estás escuchando La Hora Laboral con Raúl Guzmán. Marca el 66-360-2166-360-21. La Hora Laboral por La Tropical. 103.3. Regulada por la ATT. Vas a volver. Tal vez con el gil de tu ex, no sé para qué, igual vas a volver.